Para el trabajo, el estudio. Ya. Bueno, entonces buenos días, don Roberto. Estamos a 11 de octubre de 2018, estamos en la vereda La Brizuela, parte alta, y nos encontramos aquí Juan Fernando Londoño y María Teresa Arcila con el señor Roberto Ateortúa. Sí. Usted, por favor, don Roberto, ¿nos puede indicar cuál es su nombre completo y Sí, apellidos, primeramente, su muy buenos edad? días. Mi nombre es Roberto Jairo Ateortúa Berrío. ¿Cuántos De ¿Dónde hacienda, don Roberto. nació? ¿Cuál es su edad? No, nací en Guarne y en este momento cumplí los 50. Estamos en el quinto piso ya. Y bueno, y. Entonces, nosotros queríamos pues comentarle que estamos haciendo este estudio para la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y somos de la Universidad de Antioquia. Pues yo soy investigadora y profesora de la Universidad de Antioquia y entonces estamos haciendo este estudio acerca de los oficios tradicionales de Santa Elena y que son oficios que se están olvidando. Queremos pedirle a usted autorización para grabar esta conversación que tengamos con usted sobre ese tema. También queremos saber si nos puede autorizar para de pronto tomar algunas fotografías suyas de este sector, si de pronto usted acepta y más adelante se puede grabar video de conversando con usted, pero ya con cámara para hacer video. Entonces Sí. queremos saber si nos autoriza eso. Ah, bueno, sí, se puede. Bueno, muchas Sí, muy gracias. importante para mí lo que en este momento estoy trabajando Y y usted ahorita nos estaba contando de los oficios tradicionales que usted conoció aquí en esta zona. sí. ¿Qué oficios tradicionales usted desempeñó o conoció? Pues, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería o Por en ejemplo, lo. en la agricultura. Bueno, en la agricultura se sembraba, no era anterior, pues como hoy en día con los químicos. Se sembraba con abono, el monte, capote, ponía a podrir, buñiga, ceniza, la misma hierba que quemaba. Y con eso, y hasta tierra colorada, bueno, se le revolvían varias, y casi toda la gente sembraba con eso. Después ya cuando salió el químico, sí, se le echaba químico. La gallina, saltando eso, tampoco existía esa vaina. Y eso daba muy buena producción. En la época de mi papá, los riegos eran una que yo me acuerdo todavía, que llamas que sulfato, una cosa que era como azul, unos venenos con que fumigaban, no era pues tan tóxico, pero ya últimamente hace un poco de años sí, ya empezó a salir los venenos fuertes y sí, nos toca ya fumigar con. Pero ustedes entonces sacaban del bosque de la tierra de capote. Sí, sucesivamente con eso, y da muy buena producción, porque ya hoy en día ya se usa la gallinaza, que es aserrín, que uno le echa pues a los galpones y entonces eso se mezcla ahí. Con el estiércol de la gallina, entonces eso es la gallinaza que se llama. Sí. Así se procede, por ejemplo. Y entonces, ya con eso y el abono químico, pues que le echan para que pueda funcionar el cultivo. Y si no es con eso, ya hoy en día no funciona, pero anteriormente sí funcionaba. ¿Alguna otra cosa sacaban del bosque en aquella época? A ver, no, por ejemplo, para las matas, lo que era como el sarro, se le saca los tasajones, las rodajas para sembrar los cuernos, que eso ya para Medellín. El musgo también es para, digamos, para los pesebres y para las matas. Hoy en día pues ya no lo dejan, pero eso usted arranca y vuelve y nace. Entre más arranque, más nace. Es que hay veces de la gente que no está enterada de qué es el campo, entonces por eso mismo dice, no, que vamos a acabar la cultura, que los animales, que esto. Y eso es mentira. Porque entre más, eso más se reproduce. Ojalá no fuera el bosque, hubiera musgo, el que quiera. Pero Porque de. necesita un tiempo para que se vuelva a Sí. reproducir. Eso es como la maleza, como el. Diría yo, como el cocuy, por ejemplo. Usted arrancó aquí a los días, ya está vuelto del pasto, otra vuelta. Y así sucesivamente en el monte es eso. De ahí se saca mucho el bejuco para hacer los canastos. Ah, sí. Y los canastos se usaban para uno mismo cargar el abono del mismo bosque a la huerta. ¿Y quiénes los tejían los Los canastos? canastos aquí en Guarne había, no sé, de haber muerto. Hay gente que sabía construir los canastos. ¿Cómo se llamaba el bejuco? Chusco, creo que llama. Sí, es un bejuco. Sí, eso da en el monte y por ejemplo, aquí se consigue el hecho de Barijusticia, que es para hacer los yugos, para hacer todos los adornos, que es del mismo helecho. Entonces, todo esto. ¿Y usted qué edad tenía cuando eso, cuando ustedes iban? ¿Eran sus hermanos? ¿Usted se metía con sus hermanos al bosque, Sí, al monte? fue ahí la edad de digamos, nosotros nos entrando por ahí de la edad de 8, pues 7, 8 años en adelante. Tocaba estar en la huerta, no podía estar en la casa, no, a comer y vuélvase a cargar abono, a hacer esto, a porcar el maíz, que la papa, que también mi papá sembraba clavel, las flores, a taparlas con helecho. No, les tocaba hacer un trabajo duro. O ya la quema de carbón, Ah, no, también todavía quemaban más carbón. bravo. El abuelo quemó todo, mi papá, sí, mucha cadena pues de los quemadores de carbón. ¿Cómo era la quemada del carbón? No, el quema de carbón es duro porque hay que tumbar la madera, dejarla que seque 8 o 15 días, que escurra el agua, ya listo, hacer el plan, armar la pila y ya prenderla, taparla y irla y todos los días o 2 veces al día ir a revisar cómo va quemando y lo a ir leándole golpe con otros palos para irla ajustando porque si no eso se le abre un hueco y se pierde hasta que baje la candela hacia abajo, empieza la candela arranca abajo hacia arriba y vuelve empieza la cabeza a bajar hacia abajo. Y depende de la pila, demora 5 días, 6, 8 días quemando hasta que ya está. Entonces ya lo tapa uno todo, todo que quede, que no le salga respiración. Y ya pues se riega por la mañana y se apaga donde, como es que pues prendido, tiene mucho, conserva mucha candela. Entonces ya eso. Hasta que se apaga ya, ya se empaca y ya se lleva el procero para la venta. ¿Dónde vendía? Llevamos para las señoras que usaban tenían negocios de arepas, de empanadas, de todo eso en el pueblo. Y acá tocaba llevarla a hombro, pues a espalda, o llevar en caballo. Como pues, por ejemplo, los arrieros, como vivía el abuelo, arrancaban por acá, o la trocha, o cuando era para Medellín. Claro, pues que a mí no me tocó mucho ahí, pero mi papá sí, él decía, no, tocaba. Por la trocha iba para Guarne, cuando iban Sí. para Guarne. ¿Y Y para Medellín por dónde se no, iban? para Medellín también, tocaba por acá, Mazo, la laguna, aquí derecho, era donde se viajaba a Medellín. Eso no le tocó a usted ya. No, para allá no. Pero Guarne sí. Sí, para Guarne, oiga, todo lo que. Era de acá para el pueblo, tocaba llevarlo cuando eso no eran pocos los colectivos, no es que casi no habían, tocaba llevar en caballo o a espaldas, A espalda con cargador. con cargador, que llevar la papa o llevar el frijol o lo que uno sacara, tocaba las victorias de sus llamas, todo, o al pueblo, tomate de árbol, brevas que se sembraba también, ¿no? Todas esas cosas así, tocaban cada uno con su bulto y hágale para el pueblo. ¿Y la leña? ¿De dónde sacaban la leña? La leña, bueno, para cocinar sí, buscar en el monte, así donde hubieran ya los árboles secos y así pues, se recoleta y se mantenía unos cerros altos, la misma que quedaban para el carbón, los sobrantes se traía. Me tocó cargar de por allá a los lados de la honda, más pela oiga, cargar madera para Para los cocinar. cerros, mantenerlo en pilas, pilas para. Niño, siendo niño. Sí. Y entonces ya, por ejemplo, ya cuando ya yo entré a estudiar, por ejemplo, tocaba ir a estudiar, venir, traer, no había, como no había ni motobomba, ni, como le digo, ni energía, ni nada, tocaba uno de bajar al pozo o a la cal y traer el agua, subir el agua. Y uno organizarse, dice, para la escuela, por la tarde venir, hacer la tarea que le colocan allá, y ir por la leña, oigan, y a punta de vela, para hacer la. Las tareas. Sí, y como no había, como te digo, hasta mucho, 15 años atrás más o menos, que no había energía, tocaba era con apunte de vela, para uno hacer cualquier trabajo, no, prenda varias velas y quíndese a trabajar. ¿Cuándo llegó la energía? No, eso hace por ahí unos entre 15 y 17 años. Apenas. Sí, pues, unos cuantos sí colocaban por ahí energía. ¿Con planta? No, no, no, O dan re, sí. pues. De las empresas, pues eso era de las empresas de Warner Sí, o de pero las empresas de entonces. Medellín. No, No, EPM de. llegó aquí, pero después. Sí, mucho después, y entonces ya los que eran más pudientes iban colocando la energía y así sucesivamente. Usted nos dijo que usted sabía hacer el carrizo. ¿Cómo se hace Ah, el carrizo? bueno, lo de la cabuya, sí, claro, yo aprendí a hacer el. Se lleva dos, yo ya ¿Cuánto? dos platinas. No. Es un palo que se le hace una zanja y lleva sus dos platinas y ¿Un palo de tiene qué grosor? donde puede ser de espesor de 8 de ancho por 4 o 5 centímetros de grueso y por ahí metro y medio de altura porque tiene que ser para clavarlo más o menos a una altura para poder sacar la cabuya. Cada hoja de cabuya se raja en cuatro, por ahí en cuatro pedazos. Y entonces y le tiraban como en un, haga cuenta, en una horqueta así y jale. Entonces ahí eran de. Con que también se sacaba la cabuya. Nosotros, pues. Yo armaba eso nada más por. Ponernos por ahí en la huerta a jugar y que es que a ensayar. Pero aprendí. No, que era que yo aprendí muchas cosas que yo las. Es decir, me las invento. Por ejemplo, yo un instrumento. Me nació hacer un instrumento. Y el primer instrumento que yo empecé a hacer fue cuando estaba estudiando. Fue con. Hola, buenos días. Fue con un galoncito de aceite y con el mismo machete, como te digo, que era. Y un destornillador amolado era con que le rompía los huecos para las clavijas. Y de cuerdas, ¿sabes qué le coloqué? De cuerdas yo le coloqué. Cables de bicicleta. Es decir, como no tiene varios, usted pilla que trae varias, un cable trae varias cuerdas. Entonces, digamos, para la primera le sacaba un hilito, para la segunda dos hilos, para la tercera ya eran tres, para la cuarta ya cuatro, y así sucesivamente a completar la vaina. Y a mí eso me sonaba, me sonaba. Entonces, en la escuela, pues todo lo que yo hacía, yo vendía de lo que yo hacía. Cosas de juguete que yo me inventaba, de, ah, no, hágame una, molinos de viento, de los que uno colocaba, vendí más de uno, todo lo que yo he creado, he vendido. No le digo, hasta pues, es, digámoslo así, pues que esto no es como conveniente, pero son cosas que ha creado, por ejemplo, una escopeta de Fiston, también la he hecho. ¿De qué? Se llama escopeta chimenea de Fisto. Pero es que dispara balines Sí, o eso qué, lleva ¿cuál es eso? pólvora, Ah, lleva. pero si es con Sí, pólvora. pólvora, los balines, su taco de cabuya, de la tradición antigua, de la guerra, como decía, antigua, esas eran las escopetas. Y todo eso me nace a mí, yo dibujo el plano y bueno, tiene que ser así, así. Y ya con herramientas, ya uno sí. Sí, he tenido la capacidad de hacer cosas grandes, pero no es debido pues hacerlas, pero que tener la capacidad sí. Pero entonces ese carrizo era para ustedes trabajar en la propia cabuya. Sí. Y sembraban mucha cabuya ustedes. ¿Esa era en la tierra de Aquí. su papá? Sí, en toda la tierra de aquí del abuelo y mi papá, pero sí, había mucho cantidad, cantidad. Lo que pasa es que se arrancó. Porque ya llegó una época que no funcionaba, pues, y ya se fue acabando pues los maquinistas que venían a sacar ya en máquina. ¿Ustedes tuvieron desfibradora? No. ¿Contrataban la desfibradora después? Sí, la máquina normal con motor. Ya había, por acá había mucho. Sí, había varias gente, pues que. A ver, le explico. Gente que ya era más pudiente, que tenía plática y se compraba una máquina de esas. Como hoy en día uno que tenga una plática comprase una máquina de carpintería, por ejemplo. Así sucesivamente, ya no tiene que usar la de madera, sino comprar la metálica, la que ya viene con todo original, por ejemplo. Así, entonces la gente ya no usaba el carro, sino ya usaban en la máquina. Entonces, no, vamos a darle el contrato a fulano que nos saque acá, ya el otro pasaba a la otra huerta, el otro vecino, y así se iba la cadena. ¿Ustedes cuánto producían de cabulla? No, aquí se sacaba mucha cantidad. ¿Cuánto? Por libras, no. ¿O por arrobas? Pues por arrobas de 25, cada bulto se llevaba, a ver, si eso le echaban por ahí 100 libras a un bulto, era grandísimo el bulto, ¿verdad? Por lado y lado, eso por ahí 15, 20 bultos, pero muy grandes, muy grandes. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes, la cantidad era mucha, mucha, es que... Se demoraban semanas sacando todo el día boleando máquina, entonces en la eso finca mucha de cantidad. Usted, se demoraba semanas. Sí, semanas enteras, o más sacando cabulla. Como había otras fincas chiquitas que en 2, 3 días con máquina sacaban una tanda por ahí de 20, 30, 40 arrobas de cabulla. Pero la cabulla en la finca de ustedes en esa época estaba por todo el lote. Sí, en las huertas habían cantidad de matas de la hay una que viene con tuna y otra que no trae la tuna. Pero no solo en los linderos y en los bordes, sino todo el lote sembrado de cabulla entero. Por parte de la huerta había sí mucha mata. Y todo alrededor de donde se era el trabajadero, por el borde de chamba y todo eso, iban los surcos sembrados de uy, había mucha cantidad de cabulla. ¿Y dónde la lavaban? Tocaba bajar a lavar al pozo, al caño del agua. Pero eso era, no era una quebrada. Sí, exactamente, claro. ¿Cuál? Pequeña, pero entonces tocaba... Allá se hacía un lago más o menos y se cargaban en caballo o espalda, como le digo, los bultos y se echaban allá a remojar. Ya el otro día iban unos a lavar la cabulla, ya a sacarla, a extenderla a la manga, que fuera secando. Eso era un proceso muy berraco, porque dentro saque, que va a llover, que esto, que lo otro. Y ya cuando ya estaba ya seca, bien organizada, ya la seleccionaban y se armaban los viajes y... al pueblo a la venta. ¿Y pero cómo se llamaba esa quebrada? ¿O se no, llama? Pues ya esto se llama la quebrada La Brizuela, esa parte es en alta. La Brizuela sí. También. Y muchos fiqueros o cabulleros lavaban en esa quebrada. Pues los que, pues sí, porque es que la quebrada siempre tiene su buen recorrido y la gente ya más abajo también le tocaba porque el agua, pozos pequeños, pues casi no había. Tocaba es siempre echar a las cañadas donde estuviera el agua más bastante. ¿Esa quebrada le cae a cuál? No, esta baja al pueblo para Guarné. ¿Pero le cae a cuál otra quebrada? No, cae pues a la misma aquí, la Brizuela, pues la... todo este caño hacia abajo. Todos sí. Estos son los nacimientos... Que hacen la quebrada La Brizuela. Sí. Todos los de todos lados de aquí de Piedras Blancas un poco de, que caen y todo este cañón va hacia abajo. ¿A la mosca o a cuál? Sí, estaba que ahí era la quebrada La Mosca de Guarne. O sea que esta ya hoy en día ya no se puede porque ya pues ya el acueducto que surte a Guarne de allá de parte baja de La Brizuela, parte baja del Salao. Es el que ya cubre mucho a Guarne. Por acá hay otro que cubre parte baja La Brizuela, otro que hay allí, otro acueducto que pusieron por acá cerca. El otro de aquí de Piedras Blancas surte la otra quebrada de que baja el Rosario. Uh-huh. Barro Blanco el Rosario, que es otro caño de aquí atrás. entre Rosario y Parque, ¿cómo es? Parque Arví. Esa baja hacia el Tambo, que es la que baja para la que va para Medellín, para la represa, para A la abajo, de Piedras Blancas, para la de Piedras esa agua le Blancas. cae a Piedras Blancas, a la que era Sí, Piedras Blancas. ese Y la ya, ya. mosca no le cae a Piedras Blancas. La mosca, después, ¿a qué le cae? ¿A qué No, otra? la quebrada la mosca va, supongamos, se viene de por allá de una vereda que se llama Batía Seca. De esos lados, de como el Alto de la Virgen, por esos lados es donde nace bien todos los Quizá. nacimientos que está la quebrada de Guarne que llaman la mosca, que ya sigue sucesivamente Marinilla, la Ah, sigue playa, es para allá, sigue sí, para allá. Ah, Santuario y okay. para abajo. Ah, entonces Pero ese todos los puede ser. nacimientos son de acá, de por aquí, por el alto de la sierra, hacia acá, Ah, para bien, Guarne, sí, bien, bien. de San Isidro, todas estas veredas son riachuelos pequeños, pero se van juntando y hasta que forman la quebrada, quebraditas grandes hasta que caen al caño de la quebrada, que llaman la quebrada de la mosca. Sí, esa es la Y las mosca. otras veredas del lado ya de Guarne, que todas van cayendo del alto de la Virgen, todo eso se reúne, digamos, esta, la otra Pero quebrada Piedras allí. Blancas también nace en el Alto de la Virgen. Que la. La Piedras Blancas. No, no, no, es acá, pero. Pues, digo, yo estoy viendo la de quebrada. Sí, pero es que hay una quebrada que se llama Piedras Blancas. Bueno, la de Piedras Blancas es la que le digo, la que nace para Barro Blanco, Rosario, para el sector de allá. Ah, bueno, perfecto, Sector de sí. Mazo y baja por el Tambo hacia allá. Muy bien. Y la otra, por ejemplo, la que baja de aquí de quebra la onda que baja a la casa de fuerza que llaman del bombeo de la onda que cae también allá. Esa nace por los lados de allí de San Ignacio o para esos lados de allá. Entonces, todas Sí, esas aguas de todo. este es un parte de aguas. Sí. Esta es una cuenca y allá es la otra cuenca, la de Piedras Blancas Sí. es allá y esta es la de la mosca. Y la otra de como digo, la de San Miguel, San Ignacio, nace hacia el lado de abajo de la honda parte baja. Entonces todo eso se va juntando que salen a la quebrada de Guarne. Y por aquí había lavanderas. Sí, mi abuela y la hermana eran lavanderas, una cantidad, si quiere que le diga. Ve. Ellas traían por bulto la ropa de Medellín para lavarla y tenía su proceso para ahí 8 días y a los 8 días volvían a llevarla a todas las casas en Medellín donde recogían la ropa para lavar. ¿Y su abuela cómo Sábanas, se llamaba? Eugenia Teortúa Gallego ¿Y la hermana? y la hermana María Jesús Gallego. Allí otra señora, pues también casa con de la misma familia, Lola, bueno, Dolores, también Gallego, creo que era, la bandera, ¿no? Eso de aquí en Santa Elena, mucha cantidad. Pero esas señoras en esa época lavaban en la brizuela. Sí, por acá en todos los ríos, los pozos. Pero de esa quebrada. Sí, de O iban a esta. lavar a otra No, diferente no, o no, vivían no. en otro lado. Digamos, en cada finca, por ejemplo, si hay un nacimiento, se hacía el pozo, el charco y ahí se lavaba la ropa. Supongamos para allá, para acá, para Mazo, también hay mucha gente sí, que es lavandera, de lo que usted dice. O sea que aquí es un territorio donde se traía traían la ropa en Medellín para lavarla y toda la vaina. Darle ese proceso y. Acá viajaban siempre por ahí 5 chivas los lunes, los viernes y fueron rebajando ya a 2 y ya lo último pues se acabó la vuelta que ya no volvieron a se acabó esa tradición. ¿En qué época más o menos recuerda usted que todavía se lavara así? De a ver, póngale por ahí de 30, entre 30 y 35 años atrás. O sea, por ahí años 80s. Sí, claro, sí, por eso estamos estudiando entre 80 y 85 más o menos, sí. Todavía mi abuela lavar, claro, ropa y toda la vaina. Sí, ese era el trabajo de ella. Y de cantidad de señoras de por acá de Piedras Blancas, es que no solo ellas, eran muchas. Sí. Que si les tocaba, ese era Pero el. hasta ahí llegó, digamos, tías suyas no. Hijas, hermanas de su mamá o de su papá. Esa abuela era por el lado de su papá. Pues la mamá de mi papá, por La mamá de su ejemplo, papá. sí. Pero hermanas de su De mi, papá. sí, había una. Vaya. Y también, sí, ella trabaja con la mamá, por ejemplo, lavando la ropa. Eso había. Y así sucesivamente, las manos pues mayores. Aquí en Piedra Blanca está otra señora, Isabel. Esa también era otra de las lavanderas, de como se dice, las duras de. Sí. Porque traían muchos bultos. Entre la mujer que trajera más bultos se la llamaban que la dura del lavadero, sí, porque hay unas que traen tres bultos, cuatro, cinco bultos de ropa, pero costales tres rayas que llaman costal grande, con copo, eran bultos grandes, no eran costalitos pequeños, eran grandes. Entonces, sí, todo ¿Y eso. cómo se llamaba la dura? No puede saber la que de Isabel Lotero, creo que es Isabel, se la conocemos como Isabelita. Y vive. Sí. Sí. Todavía, claro. Creo que sí, clave María. ¿Cómo era que llamaba a su papá? Reinaldo Jesús Ateortúa, gallego. De como Reinaldo. Sí, y entonces, por ejemplo, la silleta todavía mi papá, yo la conservé hasta lo último, porque los hermanos míos, La silleta que... la silleta en que llevan pues flores a Medellín, y no solo eso, y varias cosas, pero todavía yo la mantenía, es que mi papá la tuvo muchos años guardada, entonces yo, por medio de esa, armé otra que era para cuando hice esta casa hace más de, esto tiene como 25 años, para cargar la piedra. Hasta eso estaba. De ahí en adelante los hermanos míos, no sé, la acabaron. Pero yo siempre la conservaba porque tenía grabado las letras en la madera. Tallado, eso lo tallaban con una navaja puntuda y le hacía las iniciales Las del. iniciales de su papá. Sí. Pero ya con los hermanos y acabaron con todo. Y también, y herramientas que mantenían el abuelo, yo conservo por ahí unos destornilladores y unas tenazas de las pequeñitas, todavía de con que raba los caballos. Todavía, hay una piedra de amolar de que amolaban que las barberas. Yo tengo una, sí, tiene por ahí 30 años por lo menos. Su Todavía. papá bajó al desfile de silleteros. No, él bajaba era a vender flores, pero en ese tiempo yo no sé si él le tocó, pero sí le tocó llevar a ir a vender las flores a Medellín. No, sí les tocó de cantidad de años, como le digo, bajar por eso lo llaman que la cuesta, bajar por el siso, por esa vaina. Ya hoy en día yo pues de referente a eso hice un tema parrandero de. Una Ah, es que canción. usted también canta. Sí, yo soy cantautor, fabricante de instrumentos. De todo. ¿A qué no le hace pues usted? Sí, yo por ahí tengo varias iniciales de que me han mandado a hacer, pero al último se le han quitado como el negocio y entonces por ahí tengo, por ejemplo, una parte de un instrumento que iba a ser un bajo para un señor zurdo. Y ahí me lo, pues, a la final que no, que le resultó un negocio. Entonces, por ese motivo fue que también lo del accidente en la máquina, que me voló acá tengo la cicatriz, ¿cómo le digo yo? Un pedazo de madera. Uy, eso es mucho golpe tan bravo. Por hacerle ese instrumento, para ver que no. No lo compré. No, me los había empezado. Ya enseguida yo le muestro. Y no, y él ya, pues yo he vendido varios. Por ahí conservo. Pues cuando no tenía herramienta, como le digo, que si no el martillo, formón y esas cositas así. Y el serrucho, sí, con que yo empecé pues a hacer. Su trabajo en carpintería. Sí, los instrumentos. Entonces, hoy en día no, ya yo hoy en día le armo uno normal de los que usted ve en Medellín, eléctricos. Bien pulido, bien organizado, claro. Don Roberto, ¿y usted qué sabe y qué conoció de Tapia, del trabajo de la Tapia? Bueno, lo de la tapia, sí me tocó reformarla, pues por ahí, a ver, la casa de un tío de mi papá. Y la casa pues de los abuelos, ¿sabes? De mi papá. La casa pues paterna tenía, digamos, una pieza deteriorada del todo. Entonces la vuelta de la tapia es sencilla para armar. Se hacen dos, eso es con especie de tipo cajón, como dos teleras. Se cuña bien. Primero se le echa la piedra a cierta altura. Después, Dentro del cajón se echa piedra. sí, eso va muy bien encarrado. De ahí ya sí, a echarle tierra colorada y a pisar, a pisar, a pisar, y dele hasta que sube a... Por eso las casas, si usted las ve que tienen unos agujeros, y dice, pero ¿para qué le dejan esos agujeros? No, esos agujeros donde van unos tacos para poder proceder, para ir ahí armar y tenerse la gente donde pararse. Es como una especie de andamio. Entonces, ahí es donde van los cuadrados. Que usted ve que sale en la... Entonces, eso lleva madera atravesada, pues le colocaban varas, eso le colocaban hasta maguey, el de la misma cabuya, lo cortaban en menguante para que fuera más fino, atravesado. Donde llegan las esquinas, va así cruzado. Y échele tierra y pise y pise. Y hasta que subiera a la altura que... a la altura que se necesitaba. Pero la altura era, digamos, igual en esas casas, siempre era de esa misma altura las casas, Sí, o eso variaba. tiene promedio, a ver, una, dos, tres, por ahí cuatro, entre 4 y 5 partes de andamio. Pues se podría decir que por metros, por ahí cuatro, sí, por ahí más o menos 4 metros o 5 de altura con las... Y de ahí se... porque hay que hacer muy, muy demasiado de altas. Por la onda me tocó ir a reformarle a otro muchacho. Esa sí toca ver allá con tierra, buñiga y la vaina. Pues cagajón del caballo. Para poder y emboñigar, porque había que... No, me toca hacer unas pilas de eso. Con tierra, una tierra que se llama tierra peña. Tierra peña es una tierra, siempre es de escasa, pero la consiguen comprar en las cañas, que era la tierra, pues, para que quedara como más fino. Entonces nosotros revolvíamos el cagajón con esa, porque la amarilla no se espolvoreaba mucho, pero la tierra blanca es más fina. La peña, la tierra peña Sí, es blanca. sí. Y esa, entonces amasamos, se miga bien. Se desmenuza, se le echa agua y guíndese a pisar. A pisar y dele hasta que quedas como... haga de cuenta revolviendo mezcla, una pila grande. Entonces ya uno la hace en forma de un quesito y va sacando por pedazos en un balde y dele, Ese dele. es como para empañetar, para Eso darle ese sí. acabado así a las Es paredes. decir, como que fuera el revoque, entonces Sí. se le echa, sí, con eso. ¿Hasta cuándo trabajó usted eso? Siempre fueron reformas, siempre fueron mejoras, reformas de cosas que se estaban cayendo y deteriorando. Sí, pues por acá en varias casas sí me tocó hacerle ese arreglo. Por ande del suegro mío también, o sea, ya pues igual, ya casi están tumbadas las tapias. Pero en varias casas sí me buscan, ah, que necesitamos que para que va a tapar los huecos, emboñigar o echarle tierra, o que eso está desboronado. Entonces en eso tocaba echarle y pisonar y después echarle la... ya la, como se dice, la boñiga revuelta pues con tierra, entonces Eso queda muy fino. Otro le, ya últimamente pues le echaban, me tocó la última que fue la del tío de mi papá, pues que ya murió, echarle un poquito de cemento, ya queda más duro, más. Y organizarle esos los fogones de reverbero que ya pues anteriormente se usaban. Allá los conocimos los fogones de donde don Tulio, donde don Tulio Alzate. Ajá. Entonces, sí, porque luego ya una plancha de hierro, hay de unos, póngale eso que 10, 12 milímetros de grueso, y cada una ya su tapa, entonces se armaba pues también, pero con cemento, otros como cuando no tenían, se arman eso con adobe macizo o con la misma tierra, en todo caso el fogón quedaba. Me tocó armar sí con tierra pisada para poder hacer el mesón, para poder armar los fogones en la casa de la abuela. Esa que usted arregló del tío de su papá, ¿cuándo fue? No, es que eso no, todavía estaba soltero, es más de 20 años. Ajá. Esa fue Pero la la última que le sí, tocó trabajar. todavía está, pues sigue ahí la casa normal ¿En dónde funcionando. es? No, por acá cerca. Aquí mismo, en la Sí, Brisuela. sí. Y la isla de allí es mi, de mi mamá. La suya, la de su papá y su mamá. Fue ahorita por donde pasamos. Sí, pero entonces ya, a ver, a mí viene a buscar para otra vereda en Guarno, para Yolombal, hacer una pues de. Pero a la final con el señor no se dio la vuelta pues para ir a hacer. Pero sí la estaban armando, yo fui y sí la estaban. Sí la estaban armando y la armaron, una de tapia. O sea, también hace por ahí, póngale, sí, 25 años atrás que la estaban haciendo. Porque por allá sí, les tocaba por lo del material que para entrarlo estaba muy bravo cuando eso no había, la había muy mala, muy deteriorada. Hoy en día ya pues hasta Yolombal ya sí la pavimentaron. ¿Y usted, y por qué ellos querían construir en tapia cuando ya el ladrillo se había, eso eran años 90s, por ahí? Sí, pero entonces no, había gente que es que, a ver, de la gente más de la antigüedad que se adaptan a. Que tiene que ser eso, entonces la moda, por ejemplo, y entonces tiene que ser como ellos digan. Pues la gente así lo escucho muy caprichoso, no es que tiene que ser así, es que así, entonces esas ideas nadie las saca de la cabeza. ¿Entiende? ¿Y cómo aprendió usted la tapia? Pues, a ver, yo aprendí es porque, como le digo, mi papá dijo, no, es que hay que poner dos. Sí, hacer dos tablones de tabla, como unir, como poner dos puertas así atravesadas. Y eso lleva, todo eso va acuñado con palos. Para que eso no se abra, entonces, para poder echarle la tierra y pise, eso es que hay que darle piso en Pisa. parejo. Pero su papá trabajaba la tapia. Sí, en alguna parte él me dijo que había trabajado pues con otro señor que era el que. Digamos de ayudante, Su papá de ayudante. sí, de otro señor, pero yo pues en este momento eso se me olvidó, no me acuerdo cuáles serían los, como le digo, los tapieros se llamaban, Tapieros. tapiadores, O tapiadores. sí, Pero usted nunca hizo una casa no, entera, no, no, entera de entera de no, cero. no, reformada, pero pues como le digo, sí sé más o menos cómo es el proceso. ¿Y usted sabe quién construyó la casa de sus papás? De los abuelos. De sus papás, la que vivimos ahoritica. No, esa tiene, no, esa casa, ni idea. Porque eso tiene, pues, esa casa por ahí más de 200 años. Esa era de ahí de los abuelos Porque y antes luego. del abuelo nosotros comprar era de otra gente y después de otra. Entonces no se sabe porque todavía están. Ellos marcaban, todavía las puertas están marcadas. ¿Cómo así que Tiene la marca? P y la G. Eran nombres raros, Potrasio Gallego, por ejemplo. Esa finca que se ve allí al frente, el nombre de la finca es un señor que se llamaba, porque en este momento no es ni sabe ni aparece ni nada, se llama Etoribio Ateortúa. nombres raros, antiguos, ¿se entiende? Entonces, sí, de esa, más o menos así. Entonces, en la casa de sus abuelos hay marcas sí. En la madera, en las En la puerta, debe estar, porque hasta así, si no la han dañado los hermanos míos, debe estar. Pero las marcas sí estaban ahí. ¿Ah, en esa casa vivieron los abuelos o...? Sí, vivió gente antes de sí, del abuelo. ¿Sus papás vivían con los abuelos ahí o cómo? Sí, sí. Y hay nosotros y ahí está. Ustedes se la compraron a otra familia que tampoco la había construido ellos. Pues no, a ver, el abuelo fue el que la... Había gente más antes, entonces a la gente que era más antes del abuelo, él le compró. Entonces ya sucedió, ya en adelante ya nosotros que los que hemos casi habitado, criados ahí. Entonces ahí está el... Sí, está la... Muy deteriorada, pero porque, a ver, los hermanos míos no le meten arreglo y ni nada. Entonces, tres más días la están dejando caer. Qué pesado. Y entonces podemos ir a verla ahorita. Ah, sí, sí. Usted verá cuando quiera. Vamos, si quiere, vamos. Pillamos que la herramienta suya aquí. ¿Y usted nos permite tomarle una foto?